antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jennifer López se convertirá en la madrina de la cocaína. La cantante protagonizará la película biográfica de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, donde también figurará como productora y posiblemente tendrá su debut dirigiendo, aunque todavía no se ha confirmado este punto. Este proyecto había dado sus primeros pasos hace 3 años de la mano de HBO, pero finalmente la cinta no será para la pantalla chica, sino que llegará a los cines. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.